consentirte te doy lo que quieras. Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. O oh, vamos de luna de miel pa' Puerto Rico. Después en yate llegamos a Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabe. De mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa. It takes all types to play Family Feud, the confident one. Give me a reason why the Wicked Witch of the West is still single. She's independent. I can tell by that answer that you took it rather personal. The creative one. Name the circus performer that probably has the shortest lifespan. A yellow pterodactyl. You just said the yellow pterodactyl. Why would you say that? Weeknights at 7 and 7:30 on My9. El nuevo Buffalo Ranch Chicken Sandwich de Popeyes está aquí para encenderlo todo. Ahora el sándwich de pollo favorito del internet viene con una picosita y cremosa salsa de Buffalo Ranch que va muy bien con nuestros panes brioche, crujientes pepinillos y jugoso pollo, dándole al sándwich que tanto te gusta el toque perfecto de sabor. Entonces, ¿qué estás esperando? Prueba hoy mismo el nuevo Buffalo Ranch Chicken Sandwich de Popeyes. Por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Soy Little Bob y les cuento que el descuento de Bob va mucho más allá con mi nueva opción de pago a 60 meses. Y este Memorial Day celebramos la apertura de 9 tiendas, llevando a más personas el poder del descuento de Bob en muebles, colchones y más. Con estos precios bajos todos los días, le ganamos a la competencia en las ventas de Memorial Day. Y con nuestra nueva opción de pago a 60 meses, todos ganan. Disponible en compras mínimas de $1,999 con crédito aprobado. Para mayores detalles, visita mybob.com. Ven a celebrar con Bob Discount Furniture este Memorial Day. La mejor manera de sentir el verano es caminar descalzo por el césped recién cortado. Y este Memorial Day, The Home Depot tiene ahorros en todo lo que necesitas para poner tu césped en modo descalzo. Y todo con la potencia para cortar, recortar y limpiar de las herramientas inalámbricas para jardín de Ryobi. Cualquier cosa que tu jardín necesite, tenemos herramientas para hacerlo sin que te enredes. Así que, ¿qué esperas? Es la hora de sentir el césped bajo tus pies. Siente el Memorial Day en The Home Depot. Haces más, logras más. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Si tiene síntomas incluso leves, hágase rápido una prueba. ¿Ha dado positivo y está en alto riesgo de COVID-19 grave? Actúe rápido, con tratamientos orales autorizados que pueden tomarse en casa y deben administrarse dentro de los 5 días posteriores a los síntomas. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Pregunte a su proveedor de atención médica si un tratamiento oral es adecuado para usted. Más información sobre una opción de tratamiento en treatcv19.com, patrocinado por Pfizer. Es el mejor evento de compras en Macy's, con un 25% menos extra en tendencias de verano, con tu cupón o tarjeta Macy's. Como un 30-50% menos en trajes y blazers para ellos. 10-50% menos en joyas finas. Y arregla tu santuario con un 50-60% menos en juegos de redón. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos. Visita Macy's.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Aire, expúlsalo. Vive el presente. Eso hago, maestro. De hecho, tengo que recortar gastos y no voy a poder venir más a sus clases de meditación. Vive y ahorra. ¿Que viva en el ahora? Ahorra. Podrías ahorrar en tu seguro. State Farm tiene opciones como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage, pude mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños. Si busca ser la que mande en las negociaciones, Rocket puede. Llama al 800-969-8611 o entra a rocketmortgage.com/ES. Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual, la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos. Se aplican condiciones. Empresa hipotecaria igualitaria, autorizada en los 50 estados. NMLSConsumerAccess.org, número... Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. cama huele a Tito el Bambino, La Caballota y Big Queen. Los más sueltos, Joel y Randy, los reyes del perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Voy a probar tu boca, no pierdes sabor, la caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar tu boca, no pierdes sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero. Todas mujeres a ti te quieren robar, no es tratar es ganar, se ofrecen. Nos emborrachamos y nos vamos al strip club. Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico. Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico. Mándame location, yo le caigo. Que otra no estén inventando. Here we go, turn it up. WSKQ-FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, regalando miles y miles de dólares con el concurso, La Mega Bomba del Dinero. La Mega Mezcla, La Mega Mezcla, Alex Sensation, 97.9 La Mega. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Alex Sensation. Okay, I'm reloaded. WRXD, Fajardo, San Juan, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York. Estamos en vivo recordando en este jueves presocial, jueves cachi viernes, Friday Junior, jueves clásico, Throwback Thursday TBT, Alex Sensation, me tienes bailando, ahí te di 2 horas sin parar, 2 horas, para que no te quedes. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezclo en vivo, aquí tú tienes el control, Alex Sensation. Un saludito para los muchachos de Master Barber Inc. en Orlando, gracias, están ahí bailando, ahora me tienen en vivo allá en Orlando, mi hermanito Rolex, Joel, Carlos, Robert y Javián. ¿Quién más? Mi hermanito Franci, los muchachos de Versailles Restaurant en Calle 8. ¡Franci! ¡Voy para allá! ¿Quién más por aquí? Alex. Mi gente de Puerto Rico. Fiel oyentes míos en el barrio La Perla. Feliz cumpleaños para Eddie, para Nicole y para Maribel. Allá en La Perla. Voy pronto para allá. Voy a hacer el live desde allá, si Dios quiere. Después de que pase el concierto, por ahí en junio, me tiro para allá a hacer el en vivo desde Puerto Rico. ¡Ay, qué rico! Alex, un saludito a Tatiana Tavares. Me hiciste recordar los tiempos de la discoteca en Patterson, New Jersey. De parte de mi hermanito Cody Pérez. All right. Llamada número 9, comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos. Dime para cuál concierto quieres ir, te regalo un par de boletos. Me voy con una mezclita de salsita clásica romántica. Paquito Guzmán, 5 noches. Alex Sensation. Fácil desnudar tu corazón.

cuando me tocas la pasión. Cuánto me creces, tienes el cuerpo del amor, de ángel y diablo, y con mirarlo nada más quiero atraparlo. Me besas en la oscuridad, culpable. Siempre me quiere escondido, mami. Así no. Yo quiero que todo el mundo se dé cuenta. Thank you. Para mí, tú eres la reina. Ay, ay, ay. Las demás, mami, son las demás. Para mí, tú eres la reina. Las demás, son las demás. Es el pollo sensacional de la temporada. 16 años y donde quiera que llegue acaba. Mírala allí, mírala allí, mírala allí. ¡Qué rica está! Porque te quiero, mi amor, porque te adoro. Su majestad a sus pies. Siempre, mi amor. Infinito. Para mi hermanito Jorge Espinosa, allá en la Isla del Encanto, y la familia Espinosa. Para mi hermano el Gallo. Dímelo, Gallo. El Gallo. Para Evelyn y Eric en Brooklyn. Está linda esa. Alex. Sudando aquí, Ana, sudando. Pero gozando, ¿no? ¿Cómo está sonando por allá? ¿Suena bien? Un saludo para todos los muchachos en la barbería Peluca VIP. También fieles oyentes míos, mi hermanito Axel y todo el corillo allá en Peluca VIP. Vamos. Yo me voy a dar un cerquillito, pero mañana, mañana, para el weekend, tú sabes, para live. Este sábado les voy a hacer el live desde un yate. I'm gonna do a yacht party live. First time, primera vez que voy a hacer el live en un yate. We're gonna do it from I can't say the location yet. No puedo decir el location. Pero vas a poder llegar. You're gonna be able to get there and maybe compartir con nosotros. I'll tell you the location tomorrow. Te mando el location para que llegue. Puedes llegar en bote o puede llegar en carro. All right. So Saturday I'm going to do the live from yacht. Yacht party. No viene en tanga, no entra. Es jugando, I'm kidding. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buena. Hello. A la una. Hello. A la dos. Hello. A la tres. Y se daré. No me está escuchando. I think she's working or something. Hello. Hello. Ahora sí. Ay, ay, ay. Casi te cuelgo. I almost hung up by you. ¿Cómo te llamas? Hello. No, no, no, no. ¿Cómo te? What are you doing? You working? Easy. You working? Yes. Te escucho ahí que estás trabajando. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Where you work? ¿Dónde trabajas? En una oficina médica. Ah, ya entiendo, mami. Perdóname. Perdóname. Suena no, como, no, tranquilo. Suena que estabas ahí como poniéndole el IV a alguien, no sé, le estaba chequeando la temperatura a alguien, I'm sorry. Algo así, algo así, sí, algo así, algo así. Bueno, ¿cómo te llamas, mami? Casi se muere un paciente, yo tratando de llamar, fueron 200 llamadas. Respiración boca a boca. Sí, sí, sí, yo llame, llame, llame, llame. Y el paciente muriendo, pero no importa, me comunico. ¿Cómo te llamas, mami? What's your name? Ivy. Ivy, gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar en este jueves clásico, Ivy? A ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Mi shout out no más a Alex Sensation, that's it. My thank only shout out for you. Baby, pero let me get a kiss then. Dame un besito. I'm all the way from New York, from Queens, from the 1990s. Wait, where you at right now? ¿Dónde estás? En Orlando. Orlando. Orlando. Represent, baby. Gracias por la sintonía, Ivy. Thank you so much for listening. Gracias por el apoyo, mamita. Un besito para ti. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mi Ivy? Es de la Baby, Karol G. Pero cántame un poquito de Provenza ahí, un poquito. ¡Ay, no, no, no! Baby, no, no, ¿qué más? Ta, ta. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Pero ya estoy free. Literal, literal. ¿Estás single? Literal. She's single. Ok, vamos a de pronto a buscarle un Cupido. Tú sabes que yo también soy bueno en Cupido. No, no, no. No quiere nada. Solita y feliz. No, no. Mejor solita que mal acompañada. Ustedes saben mucho, ¿no? Ustedes son un dolor de cabeza, déjenme solita y tranquila. Mami, ¿cómo que ustedes? No me metan bien en ese problema que yo no he hecho nada, ¿ok? Yo no he hecho nada. En general, todo. All right, quédate en línea, mami. Te voy a dar dos boletitos para ver a Karol G. No te vayas, te andarán, baby. Gracias por la sintonía. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Una más, una más, una más, una más, una más. ¡Hello! ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Stephanie de Jersey. Stephanie from Jersey. Yes! Hi, Stephanie. Welcome, baby. ¿Qué estás haciendo en este jueves clásico? What are you doing? Oh, my God. I'm listening to you. I've never gotten through. Oh, my God. I'm like, I can't even breathe right now. Respiración boca a boca otra vez. Ahora sí. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿A quién quieres saludar, Stephanie? Who you want to give a shout-out to, baby? I want to give a shout-out to my boyfriend, Ricky, that's driving right now. He does cocaine things. Yes, Ricky. My sister-in-law, Maggie. What does Ricky do again? I'm sorry, I didn't hear that. He travels with propane tanks. I can't even talk right now. Oh, propane. He does, like, propane tanks. Propane tanks. Yes, oh, yes. Propane. La gente del gas. I understood something else. Yo dije, conchale, espérate, el hombre está propane, el hombre que lleva los gas, el gas a la vaina, el gas. Si tú te, si tú te quedas sin gas, Ricky te lleva el gas. Ok, ahí está. Ok, ¿para cuál concierto te puedo llevar, mi amor? Dime. ¡La Mega Mezcla! ¡Dos boletos para la Mega Mezcla! Para ti, Stephanie, congratulations. Stay on the line para cualquier información y gracias por la sintonía, mi amor. I'll see you next Friday en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Hurry up, get those tickets. Todavía quedan buenos boletitos ahí en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también te voy a preparar la próxima mega mezcla. Ya regreso. Mete mano Madrid, mete mano Huracán, mete mano JD, mete mano Tiny, mete mano Reed. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox, el patrón, Tito el Bambino,

nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón. Y yo estoy solo en la mesa del café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no dejaba de caer, tu rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor. Ayer, dime, dime, dime, ¿en quién estabas pensando? Puede negarte amor. Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. ¡Ay, Dios mío! Alex Sensation. Del merengue. ¿Qué más quiere escuchar? Dime, yo te lo mezclo en vivo en este jueves clásico. Instagram, follow me, Alex Sensation. No olvide la aplicación para el celular gratis, la música app. Nueva York en vivo a través de la Mega. Miami, Orlando y Tampa en vivo a través del Nuevo Sol. Puerto Rico a través de Play. Tengo un jardín de rosas, son todas para hermosas. Tengo un jardín de rosas, son todas para mí. Ay, tengo un jardín de rosas, son todas para mí. Tengo claveles, tengo violetas, violeta. Tengo pompones, también miosotis. Yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré